la luz de Dios nos ilumine, llenándonos de felicidad, paz, amor, prosperidad, unión familiar, esperanza y mucha salud. Feliz, feliz Navidad a cada hogar de mi bella Venezuela y del mundo. Son mis mejores deseos, Manuel David Bustamante Martínez. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.